La Hora Clandestina, un programa dedicado al tiempo, o que se burla de él. Por eso no está mal comenzar con una canción que se llama Song of Time, la canción del tiempo. Es de una banda argentina, es de After Dreams, de su último disco Nightmare, y tiene un par de invitados especialísimos. Mike Becerra, aquel que estuviera con Yngwie Malmsteen, con Loudness y con proyectos solistas súper interesantes, que vino acá a la Argentina en algún momento también. Y Joshua Black de Virgin Steel. Así que Song of Time para arrancar la Hora Clandestina de hoy, que es en realidad una especie de homenaje. Stand up, beat the chains that tie you to that constant pain. Y arrancamos la hora clandestina con una mala noticia. Nos acabamos de enterar de que Brett Hoffman, el frontman de Malevolent Creation, una banda de death metal de muchos años, falleció de cáncer de colon a los 51 años y debidamente lo contamos. No nos dio tiempo de programar un tema, pero sí por lo menos de recordarlo. Y vamos a arrancar, como siempre, en streaming. Esto lo grabamos con anterioridad, pero igualmente estamos emitiéndolo como de costumbre. Y ya saben que lo pueden encontrar en cesarfuentesr.com.ar y luego emitido por mariscalrock.com, por Metal Argentum Radio y por las demás repetidoras que también encontrarán en la página. Así que arrancamos el programa del día de hoy. El Tano Zapalá en los controles, Emiliano en toda la cuestión técnica y un servidor, César Fuentes Rodríguez, haciendo hoy algo que tiene un título tal vez estrafalario para algunos, El Semillero Inglés, pero que hace alusión directa a una gran banda de los 60s. Sí, nos vamos a trasladar a los 60s y no a los últimos, a los primeros. Porque el programa de hoy es un tributo a los Yardbirds. Para el que quiera preguntar, los Yardbirds fueron aquella banda que la mayoría recuerda porque tuvo en sus filas nada menos que a tres de los mayores guitarristas de la historia del rock. Me refiero a Eric Clapton, Jeff Beck y Jimmy Page. Pero, además de eso, fue una banda que fue pionera en casi todo lo que vino luego, en todo lo que se desarrolló en los años 70 y parte de los 80. Por eso no es extraño que tenga tantos y tantos covers de bandas que están dentro de lo que era el hard rock y heavy metal de aquellos años y más allá también, ¿por qué no decirlo? De hecho, vamos a comenzar con algo muy particular. A ver, en 1951 salió un tema llamado Train Kept Rolling, o sea, el tren siguió rodando, hecho por un cantante de rock and roll llamado Tiny Bradshaw, pero algo muy suelto, muy en tono menor, por decirlo así. Johnny Burnett, que es una gran figura del rock and roll y el rockabilly, le dio la fiereza propia del rock and roll. Pero cuando lo hicieron los Yardbirds en 1966, prácticamente lo convirtieron en heavy metal antes del heavy metal. Es una de las canciones que muchos definen como proto-metal. La cuestión es que la hizo todo el mundo, o casi todo el mundo. La versión más extrema que yo conozco es la de Motorhead. Pero igualmente vos tenés que escuchar cómo sonaba esto en 1966. A ver, la primera grabación es muy extraña. Hicieron Train Kept Rolling y tenían otra letra y las mezclaron y las dos voces suenan al mismo tiempo, superponiéndose, porque era una banda evidentemente experimental. Les gustaba experimentar y de hecho por eso fueron pioneros en casi todo. Pero después, Michelangelo Antonioni, para su film de culto llamado Blow Up, una película basada en un cuento de Cortázar que se llama Las babas del diablo y que recibió un montón de premios en aquel momento, que hablaba del Swinging London, es decir, del Londres que en ese momento despertaba a toda una modernidad y a toda una vanguardia que terminó generando una revolución, y donde estaban los Beatles, los Stones, los Yardbirds, por supuesto. Bueno, en una de las escenas de esta película, que se trata de un fotógrafo que tiene todo un problema existencial, este fotógrafo, interpretado por David Hemmings, entra a un boliche y ahí se encuentra con una banda que está tocando. Y mientras la banda toca, él hace diversas cosas ahí adentro. Bueno, la banda que toca son los Yardbirds, que en ese momento tenían a Jeff Beck y a Jimmy Page. O sea que aparecen toda la banda con Jeff Beck y Jimmy Page, porque fue una banda que tuvo varios cambios en el periodo en el que existió, que fue entre el 63 y el 68. Ahora bien, Si yo te digo que esto sonaba en 1966, 2 años antes que Blue Cheer, 4 años antes que Black Sabbath, probablemente vos me vas a decir, no, pero acá hay alguna trampa. No, no hay ninguna trampa. La banda sonaba así y este tema lo tomaron y lo cambiaron de esta manera. El tema no se llama Train Kept Rolling aquí, se llama Stroll On, algo así como seguí caminando o pasá o caminá. Porque tenían miedo de que hubiese reclamos de copyright cuando lo incluyeran en la película de Antonioni. Entonces Keith Relf, el cantante, lo que hizo fue armar una letra distinta de Train Kept Rolling para rebautizar el tema y que no le cayeran encima con el tema de los derechos, con el asunto de los derechos. Así que esta es la versión de Stroll On que grabaron nada menos que para la película de Michelangelo Antonioni, Blow Up. Y está sonando en La Hora Clandestina. Does it stay? Is it go? Give me a clue, 'cause I just want to... Seguramente conoces lo que estás escuchando, es Dazed and Confused. Pero lo conoces por Led Zeppelin. Bueno, estos son los Yardbirds. No es que el tema fuera de los Yardbirds tampoco. O sea, Jimmy Page se lo robó convenientemente a un cantante folk llamado Jake Holmes. Y luego, en el 2014, arreglaron, en el juicio por copyright, que se incluyera él inspirado por el tema de Jake Holmes. Pero es realmente igual, es lo que consideraríamos un afano. Claro que Jimmy Page ya lo utilizó con los Yardbirds y luego se convirtió en una canción de Led Zeppelin, como varias otras canciones que Jimmy Page ensayó en los Yardbirds. A ver, desde Tangerine hasta White Summer, que luego se convertiría en Black Mountain Side en el primer disco de Zeppelin. Bueno, sea como sea, los Yardbirds terminaron convirtiéndose en The New Yardbirds y luego en Led Zeppelin. Esa es más o menos la progresión. Pero bueno, fue una banda muy rica en muchos sentidos y de hecho, el primer guitarrista que tuvo la banda, llamado Anthony Top Topham, no logró la notoriedad de los otros tres guitarristas. Cuando la banda arrancó, arrancó, digamos, haciendo blues y hasta fue banda de apoyo de la gira de Sonny Boy Williamson. Con lo cual, Eric Clapton estaba muy contento porque en ese momento era lo que llamaríamos un purista del blues. Eric Clapton permaneció en la banda hasta que la banda lanzó un simple llamado For Your Love, por tu amor, que a él le pareció demasiado comercial y de hecho se fue de la banda y anunció la salida el día en que salía ese single. Así de terrible. Irónico también, porque más tarde Eric Clapton se dedicaría a hacer canciones pop y que entrarían en los charts y demás. Pero en ese momento tenía la idea de que él quería ir hacia un lado mucho más rústico, hablando de blues, y por eso se metió con John Mayall. Y más tarde se metería en el terreno experimental, pero ya con Cream como trío. ¿Sí? Sin embargo, la banda en ese momento pensó en buscar otros aires y llamaron a Jimmy Page, pero Jimmy Page estaba tremendamente enganchado con las grabaciones como sesionista, que le estaban dando buen dinero y además tenía muchísimo trabajo, y les recomendó a otro guitarrista, a un tal Jeff Beck, que tenía un estilo completamente diferente. De hecho, hasta hoy en día el estilo de Jeff Beck es diferente a todo lo que conocemos, más o menos, ¿no? A menos que lo hayan imitado. Pero bueno, se integró a la banda y era algo tan, pero tan diferente de Eric Clapton que revolucionó todo el sonido de los Yardbirds y empezó a crear cosas que realmente llamaron la atención. Por ejemplo, uno de sus máximos temas, ya, no me gusta llamarle hits a pesar de que lo fueron, tuvo 5 temas en el top 10, los Yardbirds tuvieron 5 temas en el top 10, pero este en particular fue importantísimo, sobre todo porque por consenso general, este fue el primer tema psicodélico. Psicodélico porque tenía aires de sitar, porque había una locura involucrada en todo esto, ¿sí? Y que además tenía un sonido que, para los estándares de la época, bueno, iba muy bien con determinados tipos de drogas. Este tema lo hizo casi todo el mundo, siguiendo la versión de los Yardbirds o siguiendo la versión del grupo de Jeff Beck luego. Me refiero al Jeff Beck Group, donde estaba Ron Wood y Rod Stewart. ¿Sí? Cuando te pregunten si Rod Stewart tuvo algo que ver con los comienzos de la música pesada, el hard rock, el heavy metal, vos afirmá con seguridad que sí, porque los dos primeros discos del Jeff Beck Group son como una base semejante al primer disco de Led Zeppelin. Bueno, ahora vamos a seguir charlando del tema, pero mientras tanto ya te voy contando que es una canción que hizo Blackstone Cherry, David Bowie, los Dixie Dregs, Jeff Healey la hizo, Richie Kotzen, Gary Moore, Nazareth, Rush, Michael Schenker. A ver, todo el mundo hizo Shapes of Things, que es un tema, digamos, de corte pacifista, liviano, pero pacifista. Vamos a escuchar una versión, vamos a elegir una de las versiones. Podríamos elegir muchas porque hay muchas muy buenas, pero vamos con esta. Scorpions haciendo Shapes of Things, es de su disco Come Black, Es un bonus, pero escuchá qué bonus. Seguimos hablando de los Yardbirds, una banda que estuvo integrada originalmente por el guitarrista rítmico Chris Dreya, el cantante Kid Relf, Jim McCarty, que se ocupaba de la batería, y Paul Samuel Smith, que estaba en bajo. En algún momento Paul Samuel Smith se retiró de la banda para continuar su carrera o una carrera como productor. Pero los demás permanecieron, digamos, de uno u otro modo, y avanzaron con el proyecto. Primero con Eric Clapton, después con Jeff Beck. Y en un momento dado, Chris Dreya terminó pasándose al bajo cuando incorporaron a Jimmy Page. Se va Paul Samuel Smith, que era el bajista. Jimmy Page se ocupa del bajo en principio, pero luego se dan cuenta de que no era la idea realmente. Y Chris Dreya pasa al bajo y Jimmy Page pasa a la guitarra. Con lo cual se forma una especie de primer tándem asesino de guitarras. A ver, dos primeras guitarras en la misma banda. Jeff Beck y Jimmy Page, nada menos. Bueno, a partir de ese momento comienza una época de turbulencia en los Yardbirds que terminaría con el cansancio de la ruta hicieron muchas giras, hicieron muchísimo en poco tiempo, y Jeff Beck terminó quemándose la cabeza y retirándose de la banda y dejando a los restantes como cuarteto, con Jimmy Page al frente del impulso creativo. A ver, vos me dirás, ¿qué tanto influyeron los Yardbirds en lo que vino después? Y pues, influyeron prácticamente en todo lo que tuvo que ver con el hard rock de los 70s, por ejemplo. Entonces, vos me dirás, ¿pero hubo algo de esto que influyera dentro de la saga Purple, por ejemplo? Y sí, a ver, en el primer disco de Rainbow, del Ritchie Blackmore's Rainbow, está Still I'm Sad, un cover instrumental de uno de los temas de los Yardbirds, que luego retomaría en los 90s con La Reunión, en el disco Stranger in a Soul, nada menos que cantado por Dougie White. Así que vamos a escuchar a Rainbow haciendo un tema de los Yardbirds, nada menos que Still I'm Sad, y suena en La Hora Clandestina. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio. Difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Metal Argentum Radio. 24 horas a puro metal. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Hoy toca homenaje, mi viejo, homenaje y además una pieza indispensable para explicar los comienzos de la música pesada en Inglaterra, porque este es un semillero muy particular que dio para todo. A ver, una vez que Jeff Beck se retiró del escenario, que se fue a armar su Jeff Beck Group con Rod Stewart y Ron Wood, Jimmy Page continuó con la banda y llegaron a grabar un álbum completo titulado Little Games, jueguitos, digamos así. Bueno, fue un fracaso comercial de una banda que hasta ese momento había tenido buena participación en los charts. Y este fracaso comercial no lo era precisamente por falta de calidad en la música. De hecho, era un disco más pesado que los anteriores y con ideas muy locas que luego tendrían mayor suerte cuando Jimmy Page formara su propia banda y le diera curso. Es decir, la banda es Led Zeppelin. Que también todo esto empezó como un juego con gente como John Entwistle y Kid Moon de los Who, que armaron un tema en algún momento, querían hacer un proyecto y le pensaban poner algo así como Zeppelin de plomo, porque se iban a desplomar como un Zeppelin de plomo, ¿no? Y quedó el juego y luego Jimmy Page recordó aquella anécdota y terminaron poniéndole así a la banda. Pero mientras tanto, siguieron armando sus cosas. Vos me decís, ¿hay alguna banda que haya retomado alguno de estos temas de ese álbum tan críptico que fue Little Games y que, digamos, no tuvo tanto impacto como lo demás de los Yardbirds, puesto que ya era el estadio final y después de eso iban a ir desapareciendo, iban a ir disgregándose? Sí, la banda es Pentagram, una banda legendaria porque fue algo así como una banda malograda de los 70, la banda de Bobby Liebling, que tenía muchísima afinidad con Black Sabbath, pero tuvieron mucha mala suerte a la hora de grabar y mantener formaciones estables. Pero era como un Black Sabbath en medio de los 70 que no fue bien aprovechado. Bueno, tienen una versión de Little Games y la estamos escuchando ya mismo en La Hora Clandestina. Little games are for little boys, growing up and changing all my toys. Aeroplanes, motor cars, goldfish and old jam jars. I just don't play these games no more. Little games are for little boys, loving games are for little boys. Parties and Chelsea lights mixing with pinky cats are games I wanna play some more. Look what they're doing to me. Well, darling, it's so plain to see. My temperature's rising, but that's not surprising when you do what you do to me. Little games are for little boys, but I found that they're all other joys. Margaret, Josephine, Susie, and Catherine, they help me in my little games. Hasta los managers tuvieron historia en los Yardbirds. El primer manager, Giorgio Gomelsky es el primer manager de nombre ahí, que en realidad venía de haber tratado con los Rolling Stones y hizo que la banda tuviese el espacio creativo necesario para avanzar hasta donde pudo. Giorgio Gomelsky se preocupó por mantener el legado de los Yardbirds y algunas de las recopilaciones más interesantes de temas que fueron grabados pero no se editaron en su momento son gracias a que él las conservó. Luego pasaron a otro manager y la banda no terminó de cuajar. Y el último manager que tuvieron fue nada menos que Peter Grant, es decir, el quinto Zeppelin, el que llevó a la banda con sus nuevas técnicas de marketing y de instalación en los conciertos. El tipo, el manager que peleaba absolutamente todo y que decía que la banda tenía que ganar más que los productores y toda la historia. Bueno, justamente salió de los Yardbirds también. Fíjense todo lo que salió de los Yardbirds desde entonces. Entre esas cosas que salieron está una canción llamada Heart Full of Soul, corazón lleno de alma. Bueno, esta canción también es una de esas que hizo todo el mundo. A ver, la hizo Rush, la hizo Dokken, la hizo UFO, la hizo LA Guns, la hizo Trouble. Trouble hizo una versión verdaderamente admirable no hace tanto, en el 2009. La versión más pesada de esta canción, sin dudar un segundo. También si querés preguntarte qué tanto tuvieron que ver los Yardbirds con el territorio de Black Sabbath, por ejemplo, si hay algún tipo de conexión, es tenue, pero la vamos a mencionar y lo vamos a escuchar. A ver, hay un disco de Joshua Peraya, no le va a sonar a todo el mundo, es una banda cristiana básicamente, pero en este disco participa un señor llamado Jeff Fenholt. No te va a sonar inmediatamente, pero los muy conocedores de Black Sabbath saben que fue uno de los nombres que se barajó seriamente para participar luego de que partiera Ozzy. De hecho, no solo ensayaron y grabaron con Jeff Penhold, sino que consideraron seriamente continuar con él. Solo que Jeff Penhold, que era un cristiano renacido, no quiso hacer letras que tuvieran que ver con la tradición de Black Sabbath, o no quiso cantarlas, y eso provocó que no quedara definitivamente en la banda. Pero no era un tema de voz, porque realmente como voz era una voz extraordinaria. Había sido cantante en una de las puestas de Jesucristo Superstar y tenía realmente muchísimas posibilidades. Lamentablemente no dejó muchos registros y después se dedicó a cantar canciones cristianas, villancicos, etcétera, etcétera. Y no tenemos muchas muestras. Pero en este disco de Joshua, que en realidad es Joshua Peraya, que tiene una carrera extensa, pero no es tan conocido fuera del metal cristiano. En este disco se destaca. A ver, vamos con Heartful of Soul, que tiene versiones de casi todo el mundo, repito, pero yo elegí esta porque la potencia de la voz justifica un montón de cosas. Así que Heartful of Soul por Joshua con Jeff Penhold en la voz, tipo que pudo haber sido cantante de Black Sabbath, y como siempre te invito a realizar el ejercicio de cómo hubiese sonado Black Sabbath con este cantante. Bueno, a ver, Heartful of Soul de los Yardbirds, nada menos que hecho por esta banda cristiana. Oh, Te mencioné Train Kept Rolling al principio y escuchamos Stroll On, que es una versión de Train Kept Rolling. ¿Por qué es tan importante este tema? Bueno, te voy a contar por qué. Es importante porque este fue el primer tema que ensayaron los Led Zeppelin. Era el tema que conocían todos y es sabida la anécdota de que en cuanto se miraron los cuatro en aquel sótano y empezaron con este tema, supieron que tenían algo grande en las manos. Y es importante también porque cuando Tom Hamilton, Joe Perry y Steven Tyler se juntaron la primera vez, el único tema que conocían era Train Kept Rolling, los tres. O sea, el tema que los identificaba. En parte porque Steven Tyler había sido banda soporte de los Yardbirds, había participado en una banda soporte de los Yardbirds y cuando escuchó este tema quedó totalmente impresionado. O sea que Train Kept Rolling fue el primer tema para Led Zeppelin y el primer tema para Aerosmith. Fue el comienzo de esas dos grandes bandas. Aerosmith luego hizo varios temas más de los Yardbirds. Uno de ellos es Think About It, pensá acerca de esto. Y escuchá cómo sonaba a fines de los 70s. Imposible abarcar toda la historia de los Yardbirds en un solo programa de una hora y poniendo toda la música que estamos poniendo, pero para que vos tengas idea de lo importante de todo esto, cuando a Metallica lo promovieron en la ceremonia de inducción al Rock and Roll Hall of Fame de 2009, salió a tocar con Jeff Beck, Jimmy Page, Ron Wood, Flea de los Red Hot Chili Peppers y Joe Perry. Todos ellos arriba del mismo escenario. ¿Y qué tema hicieron? Train Kept Rolling, que es el tema con el que nos vamos a despedir. Y nos vamos a despedir naturalmente con esa versión, con la versión del 2009 de el Rock and Roll Hall of Fame. Vas a escuchar tres solos. El primero es de Jeff Beck, el segundo de Kirk Hammett, el tercero de Joe Perry. Algunos me dicen, qué bronca que Jimmy Page no hizo solo en ese momento. Bueno, hicieron otras cosas también, por supuesto, pero vamos con Train Kept Rolling, porque el tren siguió rodando y la hora clandestina también, pero a partir de la semana que viene. Nos encontramos el próximo domingo. Train Kept Rolling, Metallica, con todas las figuras extra como para hacer un broche de oro aquí. Chao, gente, nos vemos. This is rhythm guitar player heaven, all right? I don't have to compete with this. I just do this. Hit the